aleluya. Porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel que es eterna su misericordia. Es excelsa la diestra del Señor. No he de morir, yo viviré. Para contar las hazañas del Esto ha sido un milagro patente. Es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido un milagro patente.